retomando las palabras de inicio que hiciste, no estamos frente a una epidemia. Uh-huh. Nosotros en Buenos Aires, todos los años, tenemos casos, pero son endémicos. No es que tenemos que decir que ahora hay un brote. El brote sí estuvo en el sur. Sí hay casos, por ejemplo, en Lomas de Zamora hay un caso. Y en Cañuelas, ayer ingresó una persona durante la tarde. Si vos hoy nos decís eso en La Guardia, nosotros hacemos a pie de letra el protocolo que está establecido para prevenir que ocurra una desatención hacia tu salud. El caso que se presentó ayer tenía estos síntomas. Entonces, se inició el protocolo, el paciente queda hospitalizado y la muestra viaja hacia la organización Malbrán para ser estudiada. Y bien, dentro de las 48 horas vamos a tener el resultado si es un caso negativo o positivo. Imagínense que nosotros no podemos aventurarnos que es positivo, porque quizás ese señor tuvo gripe, quizás sí, es posible, pero no lo sabemos. No estamos exentos de que sea, porque en Buenos Aires hay casos, pero no podemos asegurarlo. Está bajo protocolo de prevención. Es endémico, no es una epidemia. Eso también tenemos que trasladar a la población, que acá lo que cuenta, porque es como es un virus, lo que cuenta es la prevención. ¿Y en qué consta la prevención? Si vamos a ingresar a un galpón que estuvo cerrado o una casa donde podría haber habido algún roedor, tenemos que ventilarlo y luego entrar, y entrar con un paño mojado en la cara o un barbijo, tener lejos los basurales, lejos los pastizales, tomar las precauciones de limpiar con lavandina, de poner tramperas para los roedores, obviamente no tocarlos cuando es que están atrapados, sino con guantes, descartarlos, pero tampoco quemarlos, sino que enterrarlos a 30 centímetros de profundidad. Los principales a tener en cuenta son tres, que son dolores musculares, de temperatura, dolores musculares, y puede ser algún trastorno gastrointestinal. Bueno, después, obviamente, si con el transcurso de las horas puede comprometerse el tema respiratorio, referirse a La Guardia para entrar en protocolo y así poder estar tranquilos. Porque acuérdense que lo que nos contamina es las emanaciones de la orina y de las heces de los roedores. Y es un hombre, 7 años, que es perteneciente a Cañuelas, vive en la zona rural, y él no está en el hospital, fue derivado, pero no porque necesitara más complejidad, sino porque él tenía obra social y prefería ser atendido, obviamente, en una clínica, porque tiene otro tipo de hotelería, iba a estar más cómodo, entonces fue derivado. Pero estamos esperando las respuestas de la organización pertinente para saber, bueno, dar la información a... Tomemos conciencia de que esto está todos los años y que no entremos en una psicosis ni una paranoia, porque nos hace mal. Nos hace mal porque nos hace vivir asustados. Recuerden que los puntos principales para estar tranquilos es la prevención.